We want to take a small group from the big band to illustrate the flexibility and the possibilities for individual creation that you can have in such a group. We're going to play cool jazz. 9:37, nos metemos en el primero de los temas del día y esto tiene que ver con una presentación que se está haciendo ante distintas esferas nacionales como la AFIP, el Ministerio de Trabajo, pero también el municipio, por parte del Sindicato Unido Multisectorial Autónomo de Trabajadores Taxistas, Remiseros y Autos Rurales, conocido como el SUMATRA, una entidad gremial que se creó hace poquito tiempo en la ciudad de Mar del Plata, nucleada dentro de la CTA Autónoma, la CTA liderada por Pablo Micheli, y esta denuncia, estas presentaciones tienen que ver con el enorme grado de precarización laboral que están denunciando existe en el trabajo de los taxis en Mar del Plata, y concretamente quienes son apuntados por parte de SUMATRA son Subetax, el sindicato que conduce Donato Cironi, pero también la Asociación Marplatense de Taxímetros, es decir, una de las entidades que nuclea a los dueños de los taxis. Para conocer los detalles de toda esta situación, estamos en comunicación con Walter Buda, el secretario general de SUMATRA. Walter, buen día, Ariel te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Ariel, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Ahí, saluda a toda la audiencia. Más o menos pasa por ahí, hay una, digo, es una noticia interesante, muy fuerte esto de decir que existe un enorme grado de precarización y que se apunte directamente a, por un lado, a la patronal, pero también a otra entidad gremial. Sí, a estos que dicen representar, digamos, a la gran mayoría de los trabajadores, y que muchas veces nos ningunearon como que nosotros representamos a una minoría. Bueno, nosotros representando a una minoría hemos detectado, digamos, a través del análisis de este convenio colectivo de trabajo 528/08, de todas las anomalías que tiene. Nunca se ha reestructurado ese convenio, nunca se ha superado lo que en el 2008 habían planteado como convenio, como un acuerdo entre partes, y bueno, nosotros salimos a denunciar de que durante todo este lapso de tiempo han tenido la oportunidad de poder hacerlo, y lo más triste es de por lo menos ponerlo, digamos, en funcionamiento ese convenio colectivo de trabajo, que medianamente, si se respetara, los trabajadores estaríamos mucho mejor, ¿no? Pero bueno, en el análisis que hacemos con la parte técnica de nuestros consultores jurídicos, ayer en la asamblea los compañeros han interpretado de que esto es una necesidad de denunciar, digamos, tanto a aquellos que representan a los patrones como a aquellos que dicen representar a la mayoría de los trabajadores, de esta precarización, de esta marginalidad y discriminación que tenemos los laburantes a la hora de tener que defender nuestros derechos y depositar, digamos, la confianza en aquellos que nos tienen que representar como corresponde. Uh-huh. Walter, ¿por dónde pasan los principales incumplimientos al convenio colectivo de trabajo? Bueno, muchísimos. En el articulado que tiene este convenio colectivo de trabajo habla, por ejemplo, de el combustible a cargo del titular, cosa que no ocurre. Combustible lo paga mayormente la mitad, casi el 80% de los compañeros lo paga, la mitad lo paga el compañero. De todo tipo, ¿no? GNC, gasoil o nafta. Después, por ejemplo, tenés los implementos de limpieza, que la mayoría, casi el 80% de los compañeros también tienen que poner 10 pesos, 15 pesos por día, que eso se descuenta de la reclamación que se lleva el compañero. Después tenés, por ejemplo, lo más grave, que son los recibos de sueldo. Los recibos de sueldo que hoy un compañero ayer en la asamblea dice: mi recibo de sueldo es de 180 pesos. Yo con esto no puedo hacer nada, no existo. No estoy dentro de ningún sistema. Quiero sacar sacar un crédito para comprar una zapatilla a mi hijo y no puedo. Con esto de vergüenza, no existo. Entonces, esa bronca que se fue acumulando, bueno, nosotros ayer lo hicimos, digamos, lo planteamos en la asamblea de llevar adelante y poner a disposición, digamos, de los órganos que tienen que controlar esto y de impartir justicia, decir, bueno, esto se terminó de los dos lados, digamos, tanto de la patronal, ¿no?, que se llevan su buen dinero, aportado por la fuerza de trabajo de nosotros, de los laburantes, y que, bueno, lamentablemente, por no querer poner 1.500 pesos, 2.000 pesos para tener su trabajador blanqueado como corresponde, le hacen pagar esos 180 pesos, 150 pesos de recibo de sueldo, se los hacen pagar a los propios compañeros. Uh-huh. El titular no pone absolutamente nada. Son muy pocos, porque no vamos a poner a todos en la misma bolsa, son muy pocos los titulares que se hacen responsables a medias de sus empleados, digamos, ¿no? Y digo a medias porque también hay recibo de sueldos por 1.200 pesos, 1.500 pesos, 1.800 pesos. No existe esto. Claro. No existe porque dentro del convenio colectivo de trabajo dice que un trabajador tiene que recibir como remuneración el mínimo vital y móvil. Claro. Que son 5.780 pesos, cosa que no sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque te encuadran bajo esta figura de franquero, chofer franquero. Claro. Cosa que es mentira, porque si este compañero de la otra representación gremial dice que tiene 1.600 afiliados, porque hay 1.600 choferes franqueros, Mar del Plata. Claro. Entonces, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí, hay sí, 1.600 sí. compañeros que están representados por otra organización sindical y están encuadrados bajo el mismo. Son todos choferes franqueros, ganan 250 pesos, trabajan 4 días, 4 horas. Así era el compañero que planteaba su recibo de sueldo, 180 pesos. Dice: yo estoy blanqueado por 4 horas por mes. Uh-huh. Y yo trabajo los 30 días al mes porque ni franco me da. Uh-huh. Walter, recibo mucho. ¿Quién tiene la responsabilidad primera y principal del primer control? Tener el control básico sobre cuestiones, digo, nos estás contando violaciones, pero que son muy, muy evidentes al convenio colectivo. ¿Quién tiene el primer grado de responsabilidad en controlar que esto no ocurra? No, el primer culpable es aquel que lo tiene que poner, digamos, a favor de los trabajadores, que es el representante sindical, el representante gremial. El secretario general tiene que poner, junto a su conducción, digamos, todas las herramientas que están dentro de este convenio colectivo de trabajo y poner en función en favor de los trabajadores, más allá de que es un acuerdo entre partes, ¿no? Que por un lado beneficia, digamos, a los trabajadores y por otro lado articula para que haya una, digamos, justicia entre el trabajador y el empleador. Pero el primer culpable es el dirigente sindical. El patrón lo que hace es aprovecharse de una situación, se aprovecha de su trabajador, le hace pagar absolutamente todo, le descuenta, porque según el convenio colectivo de trabajo dice que el trabajador tiene que recibir el 35%. Y yo te cuento una cosa muy chiquita, antes de que me cortes. Hace casi 15 años atrás los trabajadores trabajamos al 50%. No existía blanqueo, claro, pero ganábamos el 50%. Claro. Hoy los trabajadores, según el convenio colectivo de trabajo, dice que nuestra remuneración por las jornadas es el 35% de lo recaudado. Eso no existe, es una mentira. Es una mentira, porque hay un compañero que tiene que salir a hacer 1.200 pesos o 1.100 pesos de recaudación y estar 14 horas arriba de un auto y para llevarse 300 o 400 pesos a la casa. Si no, no le alcanza, no puede vivir. Y descontemos cuando el auto se rompe, que otra de las cosas que está dentro del convenio también, ¿no? El auto se rompe, el trabajador también tiene la culpa, porque el auto se rompió y el titular no le paga la jornada. Y está dentro del convenio. Claro. Al chofer, el chofer no es culpable si ese auto no sale a trabajar. Claro. Pero el convenio dice que tiene que cobrar su jornada y no la cobra. Uh-huh. Ahora, Walter, ¿qué? Porque digo, el beneficio del empresario está clarísimo esto, está clarísimo, le cierra por todos lados. Ahora, ¿cuál es el beneficio en este caso de el representante gremial que no hace su trabajo? Digo, ¿qué beneficio obtiene? Porque, ¿cómo justifica después aportes sindicales si estamos hablando de recibos de sueldo de 250 pesos? Digo, intentando entenderlo racionalmente, ¿cuál es el beneficio que obtiene este sindicato de esta situación? Simple y sencillo, si yo tengo, si no salgo a pelear por lo que dice el convenio colectivo de trabajo, obviamente de que si el dirigente sindical sale a disputar y a pelear esto, que es legal, no es ilegal, pondría, digamos, la herramienta a favor de los trabajadores. Muchos titulares que ya muchísimas veces hemos escuchado de que no, porque yo si tengo que pagar el blanqueo como corresponde, va a quedar la gente en la calle. Mentira, la gente no va a quedar en la calle. Por eso somos producto de que la riqueza de ese patrón cada vez se acrecenta cada vez más. Si no, ya hoy hay una modalidad que se llama la modalidad de los flotilleros, que son patrones, digamos, que tienen arrancaron con un auto y hoy tienen 15, tienen 10, tienen 8... alquilados o algunos de su propiedad, ¿no? Muchos de su propiedad. ¿Cómo hicieron estos compañeros, ¿no? Que dicen que no, que si el blanqueo tiene que ser como digamos como el convenio dice o como no sacan, se queda la gente en la calle. La gente nunca se va a quedar en la calle porque a través de del tiempo, digamos, hoy vemos que hay casi de 2.147 licencias que hay en Mar del Plata, debe haber 1.500 licencias que están sobre esta modalidad, ¿no? Claro. Modalidad de flotillero, ¿no? Claro. compañero, ¿no? Porque es parte de la patronal y son personas que tienen arriba de 3 taxis y ahí para arriba hay personas que tienen 20 coches, entre taxis, remises, autorurales. Acá el beneficio es porque es callarse la boca y no salir a pelear por lo que hay que pelear. Callarse la boca y bueno, siempre por abajo de la mesa nada más, no está a nuestros pies nada más, ¿no? Por abajo de la mesa pasan muchas cosas y bueno, hay patrones que no han querido aportar más y han sido amenazados. Walter, ¿qué responsabilidad le cabe al municipio en este caso? ¿Qué tipo de controles tendría que tener? Estamos hablando de un servicio que también es privado, pero no deja de ser un transporte público. Las licencias las otorga, digo, tiene parte de la responsabilidad del municipio. ¿Qué responsabilidad, teniendo en cuenta también, porque acá se hace política y Donato Cirone muchas veces públicamente se ha pronunciado a favor del intendente Gustavo Pulti, está jugando muy fuerte por su candidatura? ¿Cómo se entiende todo este entramado político? El municipio, desde la cabeza, que es el jefe de todo el Partido General Proveedor, que es el intendente Pulti, hasta como es empleados que trabajan en la parte de transporte, tiene una culpabilidad sobre cómo están, por ejemplo, las unidades en la calle. Autos que pertenecen a flotilleros donde las cubiertas es un desastre, las butacas son un desastre, los compañeros tienen que trabajar en invierno sin calefacción, en verano no tienen aire acondicionado. Tampoco nadie sale a pelear porque, por ejemplo, se termine, digamos, dentro de esta seguridad e higiene a la cual tenemos derecho, que los autos... las unidades, digamos, sean no básicas, sino ya por lo menos con un airbag que en un caso de un accidente nos pueda salvar la vida. Nosotros arriba del taxi, como dicen los compañeros, somos un número más, nada más. Para el patrón y para esta dirigencia burocrática somos un número más, no les importamos a nadie. Y la municipalidad tiene la culpa porque habilita esos autos, los cuales no tendrían por qué estar en la calle, y tampoco no hay un control sobre los coches que están en circulación y han pasado la inspección anual. No sé cómo, la verdad que yo no entiendo cómo pasan las inspecciones anuales. pero han pasado de canales y andan en la calle y van a decir, pero este auto no puede andar. Atados con alambre, como decíamos antes, con las cubiertas totalmente desgastadas, es un peligro para el trabajador y es un peligro para el pasajero. Y bueno, hay un fichero que si te gusta, subís, salís a laburar y bueno, y después bueno, que aparte de permitir todo eso la municipalidad, no hay un control sobre eso que estábamos diciendo, no se regulariza el tema de los alquileres de la licencia, que los alquileres de la licencia existen. No es mentira, existe, lo que pasa es que hay que investigar, hay que ver. Esto es como todo, la gente no puede decir el alquiler de la licencia no existe, pero existe, la municipalidad es culpable de eso también. Walter, han hecho presentaciones ante AFIP, Ministerio de Trabajo y Municipalidad. ¿Confían que con los datos que ustedes aporten, con todo esto que vos nos estás contando, se lleven adelante las investigaciones correspondientes? Sí, yo creo que aquellos que incumplieron, digamos, lo que le demanda, digamos, haber sido electo, digamos, la representación de 1.600 trabajadores, como dice, que tienen, la verdad que, bueno, los trabajadores tendrían que repensar un poquito, a ver cómo están siendo representados con respecto a todo lo que el trabajador como derecho tiene, ¿no? Su salud, su previsión social, la asistencia a su familia, seguridad e higiene, ART. Los compañeros ayer no sabían en la asamblea de qué se trata la ART, no sabían lo que era el convenio colectivo de trabajo. No podés entrar, no podés pasar la puerta de ese sindicato porque está tapiado, ahí no podés entrar a preguntar nada, ni a criticar, ni a decir nada. Nosotros tenemos la puerta abierta para que vengan los compañeros a asesorarse lo que quieran. Tenemos asesoría jurídica, tenemos asesoría contable, totalmente gratuita para todos los compañeros. Nadie que quiera puede venir a preguntar lo que sea sobre un convenio colectivo de trabajo, sobre la RT, sobre la seguridad e higiene. Los compañeros están lamentablemente sumidos, digamos, a una falta de razón de poder llegar a entender todo lo que se está violando, digamos, con respecto no solamente a esto, que es gravísimo, porque tener un recibo de sueldo de 180 pesos y trabajar los 30 días al mes, eso es una vergüenza. Había que repensar, o sea, si estamos repensando la sociedad, le estamos pidiendo a la gente qué vamos a votar. Bueno, pensemos un poquito qué es lo que vamos a votar, si vamos a seguir con esto o vamos a tratar de cambiar la sociedad. Walter, nada, agradecerte muchísimo el contacto. Ante cualquier novedad veremos cómo avanzan estas denuncias y ante cualquier novedad al respecto nos volveremos a comunicar. Que tengas un buen día.